El que puso el dinero, o sea, el productor asociado, fue André Durona, quien ya había producido en Puerto Rico La Chica del Lunes, también dirigida por Torre Nilsson. Martín Fierro representa a aquel hombre que lucha e insiste a pesar de las muchas adversidades con que la vida le va dando estocadas. Un padre de familia, trabajador. El juez de paz le pretende la China y lo manda al ejército a luchar contra el indio. Es cantor y payador, y se transforma en un gaucho matrero. Pasando por muchas adversidades que van denunciando la corrupción de funcionarios y militares. Ganadora del premio a mejor película en el Festival Internacional de Río de Janeiro, Festival de Cine de La Habana y el de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Es una película que merece verse para reflexionar, debatir y conocer más sobre esta etapa de la historia argentina. Bueno, Martín Fierro, el poema. Martín Fierro, la película. Son dos cosas distintas, son dos lenguajes distintos, dos maneras de expresarse. Haciendo un ejercicio de imaginación. Si José Hernández hubiera estado en el estreno de la película, seguro que hubiera dicho, no, no, eso no es lo que yo escribí. Porque eso es lo que además ocurre siempre. El autor del libro, cuando ve la película hecha, dice, no, no, eso no es lo que, como yo lo hubiera hecho. Bien, pero vamos a referirnos ahora a la película. Bueno, esto ya decíamos recién, es una superproducción. Eso, vamos a ver algunas partes. Las actuaciones están magníficas, están brillantes. Claro, son todos muy buenos actores. Pero además, Leopoldo Torre Nilsson era un muy buen director de actores. Así que no podía esperarse otro resultado. Los decorados están muy bien trabajados. Y me acuerdo de dos en este momento. Me acuerdo cuando viene el negro, viene a la pulpería ya con todas las intenciones de pelear, se coloca en un rincón y queda un poco en penumbras. Estamos hablando de un negro en penumbras. Eso le da una carga dramática porque ya se le ven las intenciones al negro. Eso está muy bien resuelto. Después, un plano general. Lo plano general para la gente es lo que la gente dice, una vista panorámica. Un plano general cuando se van a despedir. Martín Fierro se va a despedir de sus hijos. Cada uno va a tomar por su lado. Y bueno, es un momento muy, muy triste. Un plano general en La Pampa, con el horizonte bajo y con la figura de los jinetes pequeña dentro del cuadro, da una sensación de desolación. Es un momento muy bien logrado. Estamos hablando de un hombre de oficio. Estamos hablando de Leopoldo Torre Nilsson. Ahora, otro comentario que me parece que tengo que hacer, que hacíamos en la época, allá en la lejana época del estreno de esta película, es que esto tanto va para el libro como para la película, que en la segunda parte, o sea, la vuelta de Martín Fierro, nos encontramos con un gaucho viejo, más tranquilo, que no está para algunos trotes, que tiene una actitud más, digamos, más mansa, y que, por ejemplo, cuando el negro evidentemente iba con intenciones de pelear, y él, Martín Fierro, no tiene miedo, pero no quiere pelear, y no lo dejan pelear tampoco los parroquianos de la pulpería. Esto hay que ver que ya para ese entonces él

y también tuve en el rancho hijo, hacienda, mujer. Pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Cuando sobre un asunto hay dos visiones, nosotros tratamos de mostrar ambas. Veamos ahora otra versión sobre esta milicia. 3 de fierro, 3º de caballería de línea, regimiento considerado poco menos que invencible, en el cual ingresaban sujetos de variada reputación, que se consideraban honrados de pertenecer a un regimiento de tanto crédito, al que hicieron honor con actos de audacia y heroísmo. ¿Quién tiene razón? ¿Este relato que acabamos de leer o Martín Fierro, que dice que cuando venía el malón, los indios llevaban siempre las de ganar y decían, este quiero, este no quiero, nos elegían con la lanza? El regimiento 3º de caballería de línea estuvo bajo el mando del coronel Conrado Villegas entre 1878 y 1884. Interviniendo en la campaña al desierto, iniciada por el general Roca, con el objetivo de establecer la presencia nacional en tierras ocupadas por aborígenes, que en algunos casos respondían a los intereses geopolíticos de Chile. El 3 de Fierro fue una típica tropa de frontera adaptada a las condiciones de vida de los fortines y a los continuos entreveros con los indios, para impedir que fuesen diezmadas las incipientes poblaciones del centro-sur de la región pampeana. Villegas fue temido por los indios por su arrojo y temeridad, y respetado por sus subordinados. Sus tropas registraron la particularidad de montar animales del mismo pelo, conocidos entonces por los blancos de Villegas. Pero era una guerra, conviene no olvidar. Hablemos de un cacique enemigo, que tal vez no era indio sino blanco. Lo cierto es que era muy temible. Pincén, considerado el más bravo de los caciques de la Pampa. La etimología de su nombre parece derivar de Pincén, amante de sus antepasados. Se consideraba indio argentino, a diferencia de Calfucurá, quien se decía borogano de Chile, usurpador de nuestra tierra. Parece haber sido gente de Reneca, provincia de San Luis, y posiblemente raptado siendo muy niño. Pocos pudieron ganarle en valor y astucia. Delgado, ceñido, no tenía en realidad rasgos típicamente aborígenes. No transó con el gobierno nacional, que le pedía paz a cambio de víveres, tabaco, yerba, recados, espuelas de plata. Capturado por fuerzas de Conrado E. Villegas, fue hallado oculto en un alto pajonal, protegiendo a un hijito, solo y desmontado. Conociendo su suerte, dijo a Villegas, acabando Pincén, ahora podís mandarle cortar cogote. Cuando Pincén se apeó de su caballo, comenta Luis Franco, tenía 70 años, 15 mujeres, una sobrina de Redondo entre ellas, y un tumor en la rodilla. Bueno, cuando venía el malón, venía dispuesto a matar y a robar. ¿A robar qué? Bueno, robar la caballada, robar hacienda y lo que pudieran. Y había un especial atractivo de las mujeres. Les importaba mucho las mujeres blancas y siempre se querían llevar alguna. Cuando así ocurría, las mujeres pasaban a ser cautivas. Luego, cuando avanzaba el ejército, uno de los propósitos era rescatarlas. Pero estas mujeres ya estaban acostumbradas a los toldos. Digamos, había indios muy malos, perversos, salvajes, brutales, que las trataban muy mal. Y también había indios que